tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempos de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados. Bueno, y el retomamos el programa, luego esta pequeña pausa musical y comercial de Algo Hay Que Vivir. Novedades, llamados, consultas. Saludos. Acá estoy. Saludos. Cuénteme. De Aníbal. Recuerde que tiene el 1557-5142 para el correo de texto, 437-975 para cualquier llamado. Se puede venir a la radio, estamos en Alfonsín 962, a pesar que estos días tratamos de disimularlo. Sí, sí, por sí, la sí. Presencia de Marijuán. Sabemos del compromiso sí. Que tienen con el famoso empresario. Claro, esta radio de él también. Todo esto es una máscara. Y en un ratito nada más vamos a actualizar los datos del tiempo. Ya dijimos 3 grados bajo cero era la temperatura. A pesar de que no había viento, estaba lindo. Perdón que me interrumpa. Sí. Ya recibimos 3 consultas. No es en tiempo real. Yo tengo que mandarle nuestra información, esta información a nuestro agente infiltrado de Energas para que recalcule los montos de las futuras facturas. Pero quien quiera saber cuánto va a pagar en agosto de gas, por favor, recuerde, nombre del titular y dirección. Con esos 2 datos es suficiente para ver los consumos anteriores y más o menos hacer una estimación de lo que va a venir. Para que vaya juntando la monedita. Para que vaya, sí, vaya haciendo el canuto. Al compás del chamuyo, nos buscan así en Facebook, ahí van a encontrar nuestra página de Facebook. Bueno, y ahora con nuestra invitada presencial, porque ya tuvimos un invitado telefónico, ¿no? Gaby Mestelán, diputada provincial, muchas gracias por tu presencia. Tenemos mucho para conversar. Tenemos mucho, en principio buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir esta mañana de solcito lindo, a pesar de que tantas cosas enfrían el ambiente, o lo calientan o lo calientan de más. Sí. Estamos en un tiempo, bueno, con esta realidad y estas circunstancias, sí. Contanos un poquito cómo es el tema ese que está en la calle dando vuelta del endeudamiento de 4.000 y tantos millones de pesos, si entró, si no entró, si está por entrar. ¿A quién le debemos? ¿A quién se lo debe? Bueno, en principio, así como estaban hablando hace un rato, tanto se habla del tema de la ruta del dinero acá, tenemos que empezar a establecer también la ruta de los endeudamientos o convenios de desendeudamiento que tiene esta provincia. En realidad, aparece como un convenio de desendeudamiento, pero en realidad de un endeudamiento del que nunca tomamos ni conocimiento ni parte. Han llegado 3 para la ratificación de la Cámara, 3 convenios, obviamente que tienen unos montos, por ejemplo, el convenio del que estamos hablando es de 4.400 y tanto millones de pesos, que en principio habrían ingresado a la provincia en el año 2015 y bueno, y ya tuvieron destino. Ahora, ¿cuánto ingresó y qué destino tuvieron? Forma parte, digamos, de esta nebulosa que tenemos en Santa Cruz y de esta irresponsabilidad que durante 24 años ha tenido este gobierno provincial de tener como única política de Estado en materia de cuentas públicas, lo único que hemos visto es arbitrariedad y ocultamiento. Esto se inscribe en esa lógica. Más allá de que a través del Tribunal de Cuentas se ha podido saber al menos que ingresó, por un lado, estos 1.230 millones de los que tanto se habló desde el mes de diciembre a la fecha, y otros 99 millones, pero aún así nos estaría faltando cuándo ingresaron los otros 2.000 millones, si ingresaron, si respondían a endeudamientos anteriores. Esto no se ha podido establecer todavía. Y por otro lado, ¿cuál fue el destino? Claro. Evidentemente ya han sido gastados. Esto, no cabe duda, que todo lo que hubo o pudo haber habido ha sido ni siquiera gastado, mal gastado y en muchos casos robado. El tema, hay que abrir las cuentas públicas y por eso desde el mes de diciembre que cambia la fisonomía de la Cámara y ingresamos diputados nuevos y prácticamente, salvo 2 legisladores, todos los demás somos legisladores nuevos, algunos con periodos anteriores, pero otros, estrenando la representación institucional, al menos desde los diputados de los partidos políticos que integramos el Frente Unión para Vivir Mejor, hemos presentado diferentes iniciativas. Por ejemplo, en el mes de febrero, el diputado Terrasque de Caleta Olivia hizo un pedido de sesión extraordinaria justamente para tratar el tema de los números de la provincia. La diputada Reyes, el diputado Gardonio, el diputado Lozano han presentado iniciativas para poder, bueno, conocer desde los movimientos de las cuentas bancarias hasta el estado de cuenta real de la cuenta única del Tesoro. El diputado Blasiotto, el diputado Gómez, todos de diferente manera, el diputado Bucci, de hecho la última sesión, o en el caso de nuestro Encuentro Ciudadano, hemos presentado cuando acontece a nivel nacional descubrir la evasión escandalosa de Cristóbal López de 8.000 millones de pesos a la AFIP, nosotros presentamos un proyecto solicitándole al Ejecutivo nos diga si este mismo empresario, en nuestro caso a cargo de la empresa Casino Club, está tributando a la provincia lo que debiera, porque si uno ve lo que escandalosamente evadió a nivel nacional, quien evade lo más puede evadir lo menos. Totalmente. Entonces, al menos una certificación de cuánto es lo que Cristóbal López aporta en concepto de casinos y salas de juegos al erario público. Bueno, todos estos proyectos no solo son desestimados, sino que son, enviados a comisiones para el no tratamiento, digamos. Pero digo, de diferentes maneras hemos intentado acceder a la información pública convocando al diputado Gardoni, es un proyecto pidiendo la presentación o la comparencia del ministro de Economía al menos a la Comisión de Presupuesto, si no a la legislatura, al menos a la comisión correspondiente. Nada ha tenido respuesta y eso generó, bueno, la presentación del amparo el día jueves, sobre todo porque acá ha habido una situación de mucha irregularidad que pasó el miércoles pasado respecto de la Comisión de Presupuesto, en la que, bueno, fuera de lo que marca el reglamento, los diputados del oficialismo se han sentado y han despachado sin más el presupuesto provincial. Y cuando digo sin más es literalmente sin más, porque digo, otros años, si bien nunca llegaban los ejecutados, es decir, la rendición del presupuesto anterior, al menos había una reunión con algún funcionario de economía que venía a explicar algo. Explicaban lo inexplicable, pero al menos se cubrían las apariencias, por lo menos. Bueno, ahora ya ni siquiera eso firma y avance. Y ya hace 2 semanas se había sancionado el proyecto de la CIP, la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, que en principio es una buena idea, que en un lugar donde hay gente honesta y transparente puede funcionar. El tema es que en Santa Cruz todos son nichos de corrupción y sobre todo, bueno, al menos a nuestro juicio, los problemas mayores que tiene la creación de la CIP en Santa Cruz, uno tiene que ver con que le toma, digamos, dinero a los municipios. Esto es como criterio inaceptable, sobre todo en una provincia donde los municipios ni tan siquiera reciben lo que les corresponde en concepto de variable poblacional porque nunca la han ajustado. Entonces, en realidad, los municipios han crecido de manera exponencial en todos estos años y, sin embargo, siguen recibiendo como si fueran poblaciones de hace, 15, 20 años. Entonces, esto ya de por sí es una injusticia. A esto se le suma que ahora les van a retener el 1,75. Y otra cuestión muy complicada es el gobierno de la agencia. Hay un director ejecutivo que es así como los gobernadores que han pasado por Santa Cruz con superpoderes, que en realidad es el que define todo, absolutamente todo. Entonces, bueno, y los demás están de adorno. Es para cumplir y para obedecer. Por eso digo, ¿qué es lo grave de todo lo que vivimos? Que nunca ha habido controles, que los organismos que tienen que controlar en realidad lo que hacen es controlar que nada salga a la luz. Digamos, esto es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, con los órganos de disciplina. Y bueno, esto se repite en un contexto que ha cambiado y mucho, y que, bueno, evidentemente a los ojos del kirchnerismo nada ha cambiado. Sin embargo, todo ha cambiado y mucho, sobre todo en la conciencia, me parece, de los que habitamos Santa Cruz, que tenemos este contraste de los días pasados. Teníamos los trabajadores acampando en todas las localidades de la provincia y la justicia allanando en quien, bueno, a lo largo de todos estos años ha sido beneficiado por la complicidad y la anuencia de un poder político, digamos, que es cómplice y aparte, socio en todo este robo generalizado, digamos. Este entramado de corrupción, sí. En el imaginario popular ya se da por sentado que el Tribunal de Cuentas no audita nada. porque en todos los años que han pasado ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos en claro qué pasó con aquellos famosos 600.000, 1.200.000. Los fondos de Santa Cruz a la fecha nunca hemos sabido nada. Y algo un poquito más grave de lo que decís, fíjate que hasta lo han explicitado. Es muy interesante cuando uno lee el diario, cuando el Tribunal de Cuentas presenta así como esa certificación de fondos por los meses de enero, febrero y marzo, cuando en realidad el planteo era que tenía que ver con diciembre, pero ellos certifican enero, febrero y marzo. Se saltea justo ese mes. Bueno, esto por decir, pero en el comunicado que hace el Tribunal de Cuentas, dice, esto es gravísimo, dice, bueno, para desestimar las versiones malintencionadas, digamos, un organismo técnico de control no puede valorar el por qué uno hace un planteo. Entonces esto muestra claramente es casi que una chicana militante eso, claro, es casi lo claro. Es de, digamos, ratificar esta percepción que todos vamos teniendo de que en realidad el Tribunal de Cuentas ha sido un poco el encubridor de todos estos años de malversación de fondos, de manejo discrecional de las cuentas públicas, digo, y ahí quedó absolutamente claro y explicitado cuál es el compromiso político que tiene una institución técnica como es un Tribunal de Cuentas. Bueno, eso lo vimos a lo largo de todos estos años. Sí. Perdón que vuelva a un tema anterior, que ya. El tema de los 4.000 y tantos millones. Sí. Ya estaba, aparentemente entraron, se gastaron, no se sabe cómo se gastaron, pero ¿cómo se paga? Bueno, esto también forma parte de por qué no aceptar este convenio, digamos, más allá de no aceptar nada que no venga de la mano de papeles que lo muestren. En principio, este convenio lo que dice es que va a haber un año de gracia. Esto fue firmado en noviembre del 2015, por lo tanto hasta noviembre inclusive del 2016 estaríamos en año de gracia, pero a partir de diciembre del 2016 empieza a comprometer los fondos coparticipables. O sea, que no tenemos la plata y tenemos que empezar a pagarlo en noviembre de este año. Digamos, en realidad este es digamos, toda nuestra trama vital santacruceña está en este cruce de rutas. Por un lado, lo que tendríamos que tener y no tenemos, y lo que vamos a tener que ya no tenemos, que ya lo comprometimos a juzgar. Sí, claro, sí, me sale el chiste fácil de decir un año de desgracia más que desgracia, ¿no? Es complicado. ¿Qué es lo que, a ver, en este contexto realmente un panorama así como uno podría decir desolador? ¿Qué es lo que le da un poquito más de horizonte o de esperanza? Ahí está, la lucecita al final del túnel, Gaby, por favor. Claro, no sea una locomotora que dice siempre. Siempre así. Sí, no está tan lejos, no está tan lejos. El tema es cómo hacemos para, digamos, asumir así como una, no solo desde la conciencia colectiva, sino desde la defensa colectiva. A mí lo que no deja de sorprenderme es que vivimos en una provincia que a pesar de estar tan saqueada en todos los sentidos, digo, estamos en la provincia más agujereada del país, con el tema, por ejemplo, de la minería, una provincia que nada ha cuidado sus recursos, digo, tenemos las fuentes de agua más importantes, que digo, ¿cuántos países del mundo estarían peleando por tener, no sé, desde el glaciar hasta las cuencas hídricas que tenemos en Santa Cruz, sin embargo, no cuidamos el agua? Digo, tenemos tantos recursos, a pesar de ser una provincia, insisto, esquilmada, saqueada, y todo lo que queramos decir, sigue siendo una provincia generosa en recursos, seguimos teniendo recursos naturales de todo tipo y seguimos teniendo gente muy valiosa, y esto uno lo constata, no es esto un verso, esto es la constatación a cada localidad por la que voy pasando. Entonces digo, tenemos los recursos más importantes para poder salir, que no solo tienen que ver con los recursos que nos van a dar al menos un poco de sostén en el principio, pero también nos van a abrir las posibilidades, digamos, desde lo económico hasta de sustentabilidad en el tiempo, sino que también tenemos gente muy valiosa y muy comprometida en otros ámbitos que lamentablemente a veces no son los de la política, y inevitablemente la política es la única herramienta real de transformación. Supongamos que tenemos ese futuro de las cosas que puede tener la provincia, pero tenemos un presente bastante negro. ¿Se sabe realmente cuál es el déficit de la provincia? ¿Cuánto es lo que teóricamente falta para pagar los sueldos, la caja de previsión? Miren, en realidad todo lo que tenemos son los dichos de la señora gobernadora, que en realidad desde diciembre a la fecha, cuando digamos definió que tenemos una provincia quebrada, lo cual descontamos que es así. Lo que queremos saber y ver es, bueno, cuál es la envergadura de esta quebradura, amén de que lo que queremos es que se hagan cargo de que quienes nos trajeron hasta este presente son ellos. Porque en realidad es muy interesante cómo en el discurso pasamos de un pasado glorioso, en el que realmente ninguno de nosotros habitó, a un presente desastroso y quebrado como el que tenemos, sin que haya mediado nadie que nos haya traído hasta aquí. Hasta el 10 de diciembre fue el pasado glorioso, el 11 de diciembre... No, ni siquiera. El pasado glorioso que ellos marcan tiene que ver con los tiempos en que gobernó Néstor Kirchner. Bueno, avanzan un poquito más, pero desde entonces, digamos, así como para el partido justicialista, Menem... No es peronista. No llegó a las urnas por una propuesta justicialista. Lo mismo pasa en Santa Cruz con Peralta, con Sancho. Digo, no se hacen cargo de que en realidad la cadena de sucesión pasó por todos ellos y no cambió de manos. Bueno, pero entonces, digo, esto lamentablemente es para eso el peronismo cuenta con la activa colaboración de la amnesia de la población, ¿sí? Hay muchas personas, se escuchan en la calle, se leen los grupos de discusión. Ya empezaron con la vieja excusa, fulano no es peronista, Zutano nunca fue peronista, yo soy peronista de Perón y Evita. Y acá, no me canso de decirlo, de 1983 a la fecha, todos los gobernadores que se han sentado ahí en Alcorta tenían un sellito donde dice Partido Justicialista. La boleta decía Partido Justicialista, con sus distintos sabores, frutilla, kirchnerismo o vainilla, pero siempre bajo el sellito del Partido Justicialista. Así que es hora que los muchachos que se reconocen peronistas, aunque no sean kirchneristas, se hagan un poquito cargo metido cada franque, han creado cada monstruo Frankenstein. No, y que los últimos años en realidad todos hemos padecido la interna del partido del gobierno, que en realidad ese ha sido el único tema de agenda que digamos lideró las prioridades, al menos en los últimos años de Santa Cruz. Por lo tanto, nada, por ejemplo, en la última sesión se ha hecho un pronunciamiento por unanimidad respecto de, bueno, este tarifazo de gas. Obviamente, solicitando a la Nación, se revea esto. Y digo, nosotros, si bien hemos, digamos, nosotros como Encuentro Ciudadano pertenecemos al Frente Unión para Vivir Mejor. Como Frente Unión para Vivir Mejor, estamos, digamos, referenciados en Cambiemos a nivel nacional. Y obviamente, Macri es el presidente que hemos llevado la boleta después de las PASO. Ahora, esto no nos da una condición de ceguera frente a lo que está pasando, ni mucho menos de una actitud acrítica, muy por el contrario. Hay muchas cuestiones del Gobierno Nacional que nosotros cuestionamos y de hecho le hemos presentado y hecho proyectos. Y de hecho uno ha salido sancionado, que es el tema de solicitar a nivel nacional se derogue el decreto por el cual se eliminan las retenciones mineras. Y no solo eso, pedimos además que se coparticipen, que es algo que no pasaba en este país. Bueno, y ayer ha habido una expresión de un diputado del Frente para la Victoria, de Claudio García, bueno, solicitando a la Nación se revea y se vuelva atrás con el tema del tarifazo de gas. Y ellos todos, digamos, los diputados apuntaban esto de, bueno, que lo durísimo de este tarifazo, lo duro que es, bueno, digo, con esta misma lógica miremos Santa Cruz, digamos, es durísimo este tarifazo, como es durísimo que después de 24 años del mismo gobierno Caleta Olivia no tiene agua, como es durísimo que tengamos, después de 24 por ejemplo, años de subsidio a la red, a la electricidad, todavía seguimos con el problema de los cortes. Seguro que después de tantísimos años de tener este beneficio respecto del gas, no tengan gas natural un montón de localidades de nuestra provincia, como es durísimo que sigamos con la prórroga de concesiones petroleras, que en realidad no ha revisado ni en un ápice ningún contrato y tenemos el recurso casi a manos de las empresas, y no demonizo empresas, digo simplemente, nunca hemos discutido la cuestión de fondo que es la renta. Como es durísimo que todavía se siga hablando en nuestra provincia de que hubo una tragedia en Río Turbio cuando en realidad hubo una negligencia que ha quedado impune a lo largo del tiempo. Sí. Digo, todas, bueno, estas cosas. Ahí está la amnesia colectiva activa de la cual yo hablaba. Yo he estado hace poco en la cuenca y ya ese tema pertenece a la historia antigua y medieval, ¿sabes? Ni siquiera se toca. Sí, sí. Uno comprende a veces que las urgencias del presente, e inevitablemente esto que es fundamental, que es la dificultad para acceder a la información, digo, en una Santa Cruz que también ha naturalizado, que en Canal 9 nadie sale, digo, forma parte del folclore cuando uno habla de Santa Cruz y dice, sí, es fría en invierno, en el verano los días son tan largos, hay poca población, no se puede salir en Canal 9. Digo, uno lo incluye como un dato, una nota de identidad, cuando en realidad es inaceptable, claro. Pero no hay una resignación de parte de la gente a todo esto. Y ahí por un lado puede ser resignación. Ya, la oposición, me imagino, antes pasaba, ni va a Canal 9, porque saben que no lo van a atender en Canal 9. Bueno, ni va a 14. Sin ánimo a defender ni atacar a nadie, demos vuelta ahora. Esta es una radio y este es un programa que nosotros siempre calificamos de pluralista. Acá tiene el micrófono abierto los que quieran hablar. De hecho, a veces nos cuesta conseguir invitados porque tienen miedo de salir. La inversa también es cierta. Si invitamos a un político sindicalista que tenga algún grado de cercanía al gobierno provincial, antes al gobierno nacional, empieza con los peros o directamente ni atiende el teléfono. Es mutua la situación, ¿sí? La oposición sabe que Canal 9 no existe y el oficialismo hace como que medios como este tampoco existen, los ignoran por completo. Ahí sí que hay una grieta mucho más vieja que la grieta que dijo la Nata, que yo la recuerdo por lo menos de principios de los años 2000. Esto no es de ahora. Bueno, pero hay responsabilidad y participación de la ciudadanía en general, que se ha callado la boca durante muchos años. Totalmente. Y que ahora sale por ahí a reclamar. Tenemos el caso de los gremios. Yo he escuchado decir, sí, pero hace como 5 años o 4 años que no nos aumenta. Sí, bueno, pero ¿y si pasó los 3 años anteriores? Ahora vienen a reclamar. Ahora pretenden con los 3 años que no tuvieron aumento. Y bueno, después salen firmando como firmaron cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía es poco responsable de todo lo que nos está pasando. Es que lo cierto es que no hay ejercicio ciudadano. Acá en esto no puedo decir, bueno, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Porque es cierto que somos todos adultos y que hay responsabilidades compartidas, pero yo creo que hay niveles de responsabilidad diferentes. Sí, y no, cuando uno está en el ámbito del poder, es uno el que propicia o no la participación, y esto, ¿cómo se propicia? No solo convocando a hacerlo, por ejemplo, a través de iniciativas. Fíjense que hasta es una trampa en Santa Cruz el tema de la iniciativa popular. Esto también un invento, digamos, legal de Zannini, que en realidad si uno presenta, recuerdo el 2007 con el tema de no a la entrega del petróleo, se juntaron en la provincia 12.000 firmas, lo cual, bueno, fue todo un gesto, si se quiere, de valentía, porque había que firmar en el 2007 planillas diciendo que uno no estaba de acuerdo con algo. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Que esas firmas tienen que pasar para ser válidas por un juez de paz. Imagínense 12.000 personas yendo al juez de paz para poder ratificar. Que, bueno, estas son las pequeñas trampas que el juez que de paz poniendo. Se ha transformado también en un cargo meramente político, donde si uno no es militante del Frente por la Victoria no accede. Este, en las pequeñas localidades es así. Sí, en las pequeñas localidades es el destino de funcionarios que han dejado algún cargo público, entonces van y se hacen cargo de eso. Evidentemente que, a ver, hemos naturalizado muchas cosas, digamos, intolerables para una democracia, esto es cierto. Pero también es cierto que tal vez este pueda ser un buen momento para empezar no solo a digamos, desnaturalizarlas, sino a cuestionarlas y a, bueno, a tener como un despertar colectivo. Yo lo que creo es que la historia tiene procesos mucho más lentos de las expectativas que uno tiene. Que el tema es cómo uno mantiene en el tiempo estas convicciones que tienen que ver con la democracia, con la sociedad que uno sueña, con este tejido que tenemos roto, porque en realidad tenemos un tejido social absolutamente roto, dividido, fragmentado, enfrentado, y esto que, bueno, que también llevó su tiempo, digamos, construir, bueno, habrá que deconstruir para poder empezar de nuevo. Es cierto que ahora aparecen un montón de cosas, pero digo, creo que vienen de la mano de un gobierno que eligió este perfil y ser así, una ciudadanía que lo fue consintiendo y que lo fue naturalizando, pero en realidad que nunca ha tenido herramientas para convertirse en una ciudadanía activa. Digo, así como tenemos este clima y esta distancia. La herramienta es el voto. Es una de las herramientas. Pero es una muy importante. No, seguro, pero el voto también tiene que ver con qué pasa después del voto. No es solo ir a votar, es cómo uno se hace cargo de controlar a aquellos que uno votó, de pedirles que cumplan lo que hicieron, claro, bueno. De participar y generando, digamos, cosas nuevas. Bueno, y acá es donde viene el adormecimiento. Sí, la anestesia social de la que hablábamos. Yo hoy me paro en Roque y San Martín a preguntarle a los que pasan quiénes los nombres de los diputados y te puedo asegurar que el 80% no tiene ni idea. No, seguro. Pero esto también se inscribe en esta, digamos, desvalorización colectiva respecto de los cargos de representación. Sí, de la política. Total, el que decidía todo era el lupo. Claro. ¿Qué importan los diputados? Así fue, así fue. Me acuerdo que durante años... Perdón, lo dijo Pichetto. Sí. Lo dijo Pichetto, a partir de ahora puedo pensar. Puedo pensar. No, antes... dijo, no dijo puedo hablar, puedo pensar, o sea que le manejaba hasta el pensamiento. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué uno dice que que funciona como una escribanía, una Cámara de Diputados? O como, perdón, se le decía, como se le decía, la cueva de las manos. Sí, digo, sí. Bueno, esto evidentemente es porque lo que funcionaba era la obediencia, sí. Y la obediencia hacia arriba, no la obediencia hacia abajo. Porque uno dice, bueno, a ver, si uno siente que obedece al pueblo que bases. Le manda... es muy interesante, Paulo Freire tenía una frase muy linda que decía... pueblo no es el que sigue, sino el que empuja. Digo, y esto habla de otro paradigma. No es que yo siga un líder, yo empujo para que el líder haga lo que al conjunto le hace bien. Y esta es una diferencia sustancial. En Santa Cruz tenemos experiencia de rebaño. Digamos, el rebaño, ¿cuál es el que sigue? Y uno va por la meseta patagónica y ve las ovejitas una atrás, sí, de la otra caminando hacia no se sabe eventualmente dónde. Eventualmente cambia de perro, pero sigue siendo rebaño. Y digo, y la ventaja, la posibilidad que tenemos en una sociedad es que, bueno, podemos adquirir, digamos, asumir el rol protagónico de ciudadanos. Pero eso implica, bueno, que haya condiciones para poder hacerlo. Digo, las urgencias de la vida, y en esto hay que, me parece, abrir un poco también a la comprensión, las categorías gente y pueblo, porque digo, no da igual tener un trabajo seguro que estar todos los días buscando una changa, no da igual tener una familia sana que tener hijos enfermos, no da igual tener una casa propia que estar penando para ver qué terreno uno agarra para... Claro, entonces digo, hay circunstancias diferentes y las circunstancias también son las que facilitan y favorecen que uno asuma otro rol protagónico en la historia que en realidad en Santa Cruz no está dado. Sí, yo siempre cuento la misma anécdota, perdón los que están escuchando si soy reiterativo, ¿sí? En el año 2008 hubo una movilización con abandono de lugares de trabajo para exigir la normalización de la caja de servicios sociales. Obviamente no hubo escuelas. Yo fui a la escuela de mi hijo y estaba cerrado porque se suponía que habían ido a esa jornada de movilización y protesta, bla, bla, bla. No quedó, había un perro que comía ahí de las sobras en la puerta, ni el perro estaba. A las 11 de la mañana yo fui a frente a la caja de servicios sociales porque como prestador en ese momento de la obra social me interesaba el futuro de la obra social y eran las pecheritas verdes de ATE, las tres o cuatro representantes de las jubiladas que están siempre, una treintena de personas, las mismas 30 personas de siempre. Todos los demás se fueron a pagar la tarjeta, se fueron, no sé, a comprar la anónima, no sé qué fueron a hacer, pero a la marcha no fueron, ¿sí? Y a partir de ahí me empecé a fijar ese detalle. ¿Qué pasa cuando se pide esto, se pide esto? Hubo una excepción el día que casi se trata la reforma de la ley la reforma provisional el 29 de diciembre, el famoso que volaron ladrillas, claro, porque mucha gente que estaba ahí a punto de jubilarse capaz que sintió que le tocaron el bolsillo, pero en general la apatía de la población es lamentable. En otros lugares del país todavía uno encuentra kirchneristas fervorosos. No, pero no podés negar la inclusión, no podés negar, éramos un país que producía satélites, repatriamos científicos. Hay gente que todavía busca desesperadamente argumentos para defender los últimos años de gobierno. Acá ya la apatía llegó de un modo tal que ni siquiera defensores tienen. Pero lamentablemente a la hora de votar, como decía Agostini, se sigue notando. Sí. Insisto en el tema del proceso, porque, a ver, si uno mira también los resultados de todas las últimas elecciones, en realidad todo esto que estamos hablando ha tenido impacto en el voto. De hecho, quien ganó las elecciones en el año 2015 ha sido Eduardo Costa, que es lo que hizo, sí, que no asumiera la ley de lemas, que seguimos esperando que la justicia se exprese, porque en realidad a todas luces es inconstitucional. Sí. Por lo pronto, bueno, uno acepta y respeta que en el mientras tanto, estas son las autoridades que tenemos y que están y que son las que tienen que responder por la responsabilidad que han asumido. Sí, yo voy más atrás todavía. Acá tenemos una reforma constitucional inconstitucional, reformada por... un plebiscito que en ese momento la constitución... las trampas legales que este gobierno generaba cuando hacía, por ejemplo, estas consultas en que metía en un combo, sí, cuestiones. A ver, sabemos cómo ha sido el funcionamiento y cómo llegamos hasta aquí. El tema es cómo hacemos desde aquí, digamos, justamente a la luz de toda esa historia compartida y de esta lectura que intentamos hacer, así como con unos y con otros, que sea, digamos, una historia nuestra, cómo hacemos para no profundizar estas cuestiones que tanto daño nos han hecho y para no repetirlas, y cómo uno quiebra el rumbo de que a mí me parece realmente que se va quebrando, ya sea porque uno le encuentra sentido a que sea distinto, ya sea porque a uno esto no le viene bien, ya sea por conveniencia, no importa. El tema es cómo, así como el 2004 no alcanzó para una cuestión más colectiva, el 2007 tampoco alcanzó para salir juntos de una crisis que en realidad logró cuestiones muy importantes, el blanqueo salarial, el dejar fuera de juego el presentismo, digamos, hubo reivindicaciones históricas que la lucha del 2007, digamos, alcanzó, pero bueno, no alcanzó como para decir, bueno, seguimos un rumbo juntos. Bueno, ahora, en este tiempo, otra vez, la Mesa de Unidad Sindical comienza a constituirse, los partidos políticos de la oposición, estamos, digamos, con todo lo que significa trabajar y apostar a caminar con acuerdos, buscando coincidencias, porque esto que es un buen discurso es de muy difícil manufactura, digamos. Y esta es una apuesta. Para que no te sientas tan mal, yo siempre recuerdo una pintada que había cerca de mi casa en la época de la dictadura. Decía: deje de revisar su cabeza, la falla está en la realidad. Durante los últimos 20 años, más de 20 años que me reinstalé en la provincia, siempre escuché decir que la oposición no estaba a la altura de las circunstancias. Cuando cada vez que el kirchnerismo le pegaba esas palizas históricas, 72-20, 64-30, siempre decían, la oposición no está a la altura de las circunstancias. Bueno, capaz que la falla no está en la oposición, la falla está entre los que votan. Porque si, con todo respeto por las víctimas de este problema tan serio, ¿no? Si seguimos funcionando con una mentalidad de mujer golpeada que vuelve y vuelve y vuelve al lado del golpeador, no tenemos futuro. No tenemos futuro. No te sientas tan mal. No es que ustedes han hecho las cosas de un modo desastroso y la gente les dio la espalda por eso. La gente les dio la espalda porque hay motivos que evidentemente no alcanzamos a... los conocemos, pero no nos alcanzamos a valorar como si lo valora alguno. La promesa del puestito público, la promesa de la jubilación jugosa, la promesa de calificar para una vivienda de alquiler, parece que a mucha gente le es suficiente eso. La promesa de una posible ventaja sobre... Claro, la promesa y la relación que ha logrado el kirchnerismo con el empleado. Ellos han logrado una relación de dependencia total. Sí, más que de dependencias, de sojuzgamiento, de sumisión. Sí, bueno, pero a través de una dependencia, porque le dieron la casa, porque esto, siempre la gente, no, pero a mí me dio la casa. Y sí, acordate que Acevedo pasó a planta permanente no sé qué cantidad de personal, pero antes eran todos contratados y te tenían con el contratito ahí, ¿viste? Si no te veían en el acto de frente, guarda. Acá se instauró el miedo, que todavía hoy hay miedo. Porque vos fíjate, con todos los votos que sacó Costa en la última elección, sí, en Roque San Martín, festejando había 500 personas. La gente pasaba, tocaba bocina, pero por la duda pasaba de largo. De lejito, sí. Que no le veía la cara. Sí, evidentemente estamos en un... Digamos, el kirchnerismo ha construido una cultura y esta matriz cultural, bueno, que es la aprendida, porque uno dice, bueno, 24, casi 25 años de gobierno, estamos hablando de que ya cuántas generaciones... Dos generaciones, por lo menos. De pibes han crecido a la luz de esta manera de concebir, que, digamos, qué es lo valioso para una sociedad. Y bueno, las cuestiones que se convierten en importantes. Bueno, ¿qué es lo importante que ha marcado este gobierno? Evidentemente, en realidad, si uno mira hacia atrás, ve que en realidad lo que siempre ha sostenido como importante ha sido el cemento y el revoque. En realidad éramos la provincia con las escuelas más lindas, pero nunca estuvo garantizado que adentro de una escuela un alumno aprendiera y un maestro enseñara. Los hospitales más lindos, pero en realidad no está garantizado el acceso a la salud. Se lo dijo Lombardi a Kirchner cuando era gobernador, hace muchos años todavía, creo que eran los primeros meses de la alianza. Usted confunde educación con construir escuelas. No, perdón, usted confunde salud con construir hospitales. Claro. Claro, entonces digo, esto también ha sido el ojo, digamos, social, ha empezado a mirar esto. ¿Qué es lo que nos trae este tiempo? Bueno, que el cemento y el revoque se está literalmente cayendo, sí. Se está cayendo a pedazos, no hay cómo repararlo, esto es incontrastable, pero en realidad lo que empezamos a percibir es que en realidad las cuestiones más esenciales para la vida de una sociedad, para la vida de una persona, de una familia, no están garantizadas. Esto tiene que ver con las cuestiones básicas como son, en principio, salud, la salud, la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, digamos, el acceso a los derechos básicos. Y en esto, algo que en general no se valora, pero que es fundamental, el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque también está en la base de los derechos. Uno dice, ¿pero para qué sirve? Y sirve, por ejemplo, si yo tengo una carpeta en el IDU desde hace 50 años, claro, y no se mueve, yo quiero ir a pedir un listado. Esto, claro, es acceso a la información. Sí, entonces, sí, me da un listado y yo veo dónde estoy. Entonces digo, desde esto... Explíquenme por qué esta persona que ingresó mucho después y tiene menos hijos, bla, bla, de esto, bla, hasta el presupuesto, porque digo, de las finanzas públicas depende no solo que cobremos, sino que tengamos posibilidades. Y aparte, aunque no tenga que ver, depender de esto, corresponde, porque los dineros públicos son de todos los que los aportamos. Claro, son administradores, entonces, digo, mero administradores. De, digamos, bajo todo punto de vista. Ahora, uno en el fondo, o por las urgencias, o por lo que va aprendiendo, porque digo, los seres humanos tenemos hasta el último momento de la vida posibilidad de aprender. Y las cuestiones culturales se aprenden, y hemos aprendido esta cultura que tendremos que desaprender para aprender otra que esté atravesada, bueno, por un viso de más humanidad y de más respeto y sensatez que en este momento no tenemos. O al menos, bueno, se tiene de manera aislada, pero no de manera colectiva. Entonces digo, esto es una apuesta a lo colectivo, a recuperar el sentido del bien común, a recuperar esto de poder, es muy significativo. A mí es algo que me digo, que la distancia geográfica es directamente proporcional a la distancia social. Uno va a una localidad y no tiene ni idea de lo que pasa en otra. Entonces, suponte que en Caleta no haya agua, no es un tema que le preocupe ni siquiera el de Truncado, pero digo, no le, ni se entera a San Julián que Caleta no tiene agua. Que hay en la mina de Río Turbio están los trabajadores cortando el ingreso porque no les pagan desde hace no sé cuánto, sí, no se lo entera la gente de las eras. Sí. Entonces digo, esta dificultad, bueno, de un nosotros que incluya, digo, desde estas cosas complicadas hasta otras, digo, tenemos un montón de gente valiosa, digo, artistas en la provincia y compañía, bueno, no circulan ni la cultura, ni la información, ni nada. Eso es un proceso deliberado a nivel mundial, es el panóptico social, ¿sí? El carcelero puede ver a todos los prisioneros, pero los prisioneros no se pueden ver entre sí. Yo lo llamo chistosamente, perdón por la autorreferencia, la ley muro de la información. El habitante de los pequeños pueblos cree que es el más informado por lo siguiente: el que vive en Nueva York piensa que Nueva York es el ombligo del mundo y no se entera del resto. El habitante de Buenos Aires no solamente sabe las noticias municipales de Buenos Aires, sino también las noticias que él cree internacionales, que en realidad son las noticias municipales de Nueva York o de París. El habitante de Río Gallegos cree que sabe todo eso, pero ignora por completo lo que pasa en el resto de la provincia. Y el habitante de Las Heras sabe con quién anda de novia la hija del panadero, sabe quién es el ministro de Trabajo de la Nación, sabe un montón de cosas. Pero no hay interconexión en todo eso. El habitante de Las Heras, vos lo acabas de poner blanco sobre negro, no tiene idea de lo que está pasando en Río Turbio. Y los medios de información, y no la Corpo, no solamente la Corpo, los medios de información cooptados o directamente controlados por el Estado, se encargan rigurosamente de evitar que eso suceda, de que se produzcan vasos comunicantes en la información superior. Estamos todos mirando hacia el carcelero, no estamos mirando la celda de al lado. Eso no es solamente un mal de acá. No, seguro. Lo que digo es que es en el ámbito de acá donde uno puede quebrar esta lógica reinante. Sí. En eso mucho, obviamente, ayudan las redes sociales. Sí, digamos, si en algo ayudan es a romper esa lógica y a poder al menos interactuar una manera más, aunque sea de manera virtual, pero al menos interactuar un poco más respecto de cuestiones que pasan. Pienso en términos de Santa Cruz, ¿no? De las localidades, pero digo, este sentirnos ajenos unos de otros cuando en realidad lo que hay que intentar apostar es a construir una cuestión más colectiva. Es decir, bueno, a ver, cuando decimos que somos santacruceños, ¿qué es lo que implica esto? Y volver a recuperar así el sano orgullo de la pertenencia, que en realidad es lo que, por eso digo, el tema del acceso a la información, el tema de la participación, todo esto genera pertenencia, y pertenencia a una identidad que en realidad, fíjense que yo diría que el único rasgo de identidad claro que tenemos en Santa Cruz es que todas nuestras familias han venido de otros lados. Sí. Sin embargo, es el más resistido, porque hoy cuando uno escucha cuál es el argumento, por qué estamos como estamos, sigue siendo el argumento hoy porque viene tanta gente. Porque viene mucha gente a matar el hambre. Desde siempre esta fue tierra de venidos. Digamos, amén de los que estamos, pero digo, el problema no está en el que viene, sino en qué es lo que encuentra y qué es lo que hace el que está para que el que venga tenga algo. Porque digo, cuando uno habla de que no hay, por ejemplo, las localidades, ninguna ciudad tiene planificación urbana, cada ciudad crece para donde agarra. Digo, bueno, a ver, esto no es un problema del que viene, es un problema de que el que está no planifica. Cuando uno piensa en la educación, tenemos colegios, por ejemplo, en la provincia, en casi todas las localidades de la provincia, edificios donde funcionan 3 escuelas, bien, esto no es un problema de la gente que viene, es que nunca se planificó ni se anticipó en educación el crecimiento de las comunidades. Esto es muy fácil de hacer si uno lo pone en agenda. Entonces digo, hay un montón de cuestiones, sí, que uno sabe que van a venir, pero no se anticipa. Eso obliga a pensar, como dice el refrán, 2 o 3 generaciones, y acá dura apenas en la próxima elección, siempre estamos totalmente pensando. Bueno, pero el desafío es este, ¿cómo quebramos esta lógica de repetir lo que en realidad nos ha traído hasta aquí? Nos ha traído hasta aquí justamente toda esta improvisación permanente, que en realidad no tenía que ver con mejorar las condiciones, sino bueno, cómo ganar elecciones. Digo, en todos los ámbitos esto es lo que se ha visto y esto es lo que estamos padeciendo. Y es un círculo vicioso que se autoalimenta, porque esta política deliberada solamente para ganar las elecciones influye sobre el votante de una manera cortoplacista, que es el que está pensando en cuánto le va a venir de aumento de sueldo, cuándo se va a poder jubilar, etcétera. Sí, etcétera. Sí. No, y por eso también quebrar esto que decías recién, a ver, un trabajo es un derecho, no es un favor, una vivienda es un derecho, no es una dádiva. Digo, esto, quebrar esta lógica y reaprenderla también va a llevar su tiempo, es el único camino de salida a mi juicio. Vos acabás de nombrar dos llagas muy muy vivas de la sociedad santacruceña particularmente. Un trabajo es un derecho, acá trabajo es sinónimo de trabajo en el Estado. No pasa por la cabeza. ¿Qué otra opción tiene hoy un chico que se recibe? Claro. Se va a Buenos Aires a estudiar y quiere volver el Estado. Y el padre está preocupado de si consigue la provincia, la municipalidad o el ministerio. Lo que pasa es que es la única industria, a pesar de ser una provincia. Estos son los contrastes tan terribles con los que nos encontramos. Una provincia tan rica en recursos que podría haber generado tantas industrias de diversa índole, en realidad la única industria que generó es el empleo público. Porque premeditadamente se hizo eso. Y precarizándose cada vez más. Porque digo, desde que se quitó la carrera administrativa a la fecha, venimos empeorando, y fíjense que ahora ya ni siquiera hablamos de trabajo, apenas de empleo, ya ni siquiera de empleo. Cualquier circunstancia, por más que esté precarizada, es tomada porque no hay otra cosa. Entonces digo, en esto la responsabilidad del Estado es fundamental, porque finalmente la persona agarra lo que puede, lo que le dan, lo que encuentra. Sí. Lo que no quiere decir que no aspire o no necesite otra cosa. Sí. Y lo que no quiere decir que claro, por eso digo, es muy perverso en este sentido este contexto y este modelo, porque en realidad uno termina siempre cargándole a los que no pueden elegir la responsabilidad de elegir mal. Y esto es un error grave, porque en realidad uno tiene que ponerse en el lugar del que elige y ver qué condiciones tiene para hacerlo. A ver, ahora ya te digo, me pongo en abogado del diablo. Hay mucha gente que sí puede elegir. Totalmente. Lo que pasa en la planta permanente. Pongamos un ejemplo. Es muy significativo cómo vota el Calafate. El Calafate es la única localidad de la provincia más libre de estos compromisos, sí, con el mucha Estado. Mucha actividad privada. Sin embargo, el nivel de voto es terrible. Abrumador. Porque ahí, ¿qué es lo que uno descubre? Que muchas veces hay un voto por conveniencia que justifica esos resultados. Digo, y no juzgo esto como bueno o malo, dato de la realidad. Entonces digo, hay sectores que no les queda otra que elegir lo que eligen. Claro. Hay sectores que están profundamente convencidos y hay que respetar que eligen como eligen. Hay sectores que eligen porque les conviene todavía elegir de esta manera. Bueno ese último es mayoritario. No sé. Explícame el voto de Caleta Olivia, entonces, porque realmente... Explíquenme el voto Porque no tiene tantos empleados públicos Caleta Olivia, y sin embargo, sigue Bueno, ahora se rompió por fin esa lógica y no por mucho. Sí, bueno, pero ahí nomás. Ahí nomás de a bueno, poquito. Bueno, pero el tema es este, los procesos son así de a poquito. Sí, pero hay gente que no puede esperar. Sí, yo llevo esperando más de 20 años. No puede esperar. Estoy totalmente de acuerdo y estoy, digamos, caminando el mismo camino que hacen ustedes. Lo que digo es que, bueno, las cosas que parecen tan claras, y bueno, en la realidad se van dando con estos matices. El sí. tema es como uno, bueno, de 4 años a 4 años... digamos, no solo resiste, sino que también contagia o trata de, ni siquiera de convencer, de ayudar a ver, porque nosotros tenemos que ayudarnos a mirar. Y bueno, cuando uno se da cuenta, puede hacer el cambio. Perdón por caer de nuevo en lo anecdótico. Vos nombraste el año 2007, sí. año picante, si lo subo en esta provincia. En una reunión, de esas típicas reuniones de acá, de sábado a la noche, en la casa de él, vamos, cada uno lleva algo, sobre mesa. Parecía la revolución, se estaba gestando la revolución rusa en esa mesa, ¿no? Porque eran todos un fuertísimo tono opositor al gobierno, en ese momento creo que todavía estaba Sancho, unas 20 personas, la mayoría profesionales, comerciantes, gente que tiene, digamos, su economía medianamente arreglada, un empleo judicial de planta permanente, no la pasa, en ese momento al menos no la pasaba más, etcétera, etcétera. Me llamó la atención el tono crítico hacia el gobierno en ese momento, pero de esas 20 caras que estaban en esa reunión, no menos de 5 los vi meses más tarde en los sublemas del Frente para la Victoria. No menos de 5. No voy a dar nombres, obviamente, se dice el pecado, pero no el pecador, pero estamos hablando de toda gente que tiene, que no estaba precarizada laboralmente, que no estaba esperando un calificar para una vivienda del IDUB, ya tiene su solución habitacional hace rato, etcétera, etcétera. Y sin embargo terminaron apoyando no solo por pasivamente, activamente al modelo que en ese momento estaba de moda criticar, ¿sí? Así, a eso es a lo que yo me refiero, con que hay mucha sí, gente. Pero ¿cuál es la moraleja? La moraleja de todo esto es de que hay gente que va a seguir eligiendo este modelo porque están consustanciados con el modelo. ¿Porque creen en el modelo o porque le están tratando de sacar una ventaja al modelo? De algún modo les conviene. Ah, bueno. De algún modo les conviene, entonces, obviamente. Y, o creen que les conviene. ¿Sí? Y son gente que tiene posibilidad de elegir. Y son los que eligen a mi gusto para la dorada. Hubiese sido interesante tal vez, bueno, escuchar de sus bocas por qué eligieron eso, pero digo, hay una tercera opción, porque digo, por un lado les conviene, por otro lado están consustanciados, están convencidos, pero digo, también hay mucha gente que es muy pragmática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que dice, bueno, el tema cuando uno, digamos, un espacio de ejecutivo es un espacio de decisión. Entonces, estar en un espacio de decisión te permite tomar decisiones que si no las tomas vos, las toma otro. Digo, hay gente que tiene también un criterio muy pragmático, digamos, libre de digamos, como sacando de contexto que vos en realidad referencias a un espacio que está sostenido también por otro montón de gente. Es lo que pasa a veces con gente de perfil muy técnico que en realidad no dimensionan el compromiso político que tiene también la función pública respecto a un perfil técnico que desarrolle una función. A ver si te entendí, es el viejo argumento de ¿y a quién voy a votar? No, por ejemplo, cuando vos decías de estas personas que conociste, que escuchaste en un contexto, pero que después fueron funcionarios. Bueno, hay gente que dice, bueno, suponete, vos sos médico y te ofrecen un cargo de salud pública. Y vos decís, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con toda esta gente, pero en realidad, si no tomo yo ese espacio para hacer algunas cosas, que lo ocupa otro. Esto es una mirada absolutamente pragmática. Es decir, bueno, no importa con quién. He conocido gente que me dice, mira, a mí me vino en tiempos del 2007, inclusive, vino Peralta a ofrecerme esto y vino Costa a ofrecerme. Y vos decís, bueno, te da lo mismo quien te ofrece. ¿Y dónde estaba el foco que ponía esa persona? En la posibilidad de hacer que iba a tener. Digo, bueno, una mirada absolutamente pragmática. Digo, no da igual en qué lugar, en este contexto, ¿no? No da igual en qué lugar de la historia vos te parás. No da igual a quién le vas a ofrecer, le vas a aceptar lo que te ofrecen. Claro. Pero esto cuando uno, además, digamos, de lo práctico, entiende que hay otros valores que se juegan en lo que uno decide. Sí, y esos otros valores por lo general pasan por el bolsillo. Claro, porque algunas de estas mismas personas, José, yo el año pasado fui candidato también en uno de los sublemas de Cambiemos, y más de uno me dijo, sin ánimo de chicanear, me lo dijo con total honestidad, ¿qué estás buscando, cómo jubilarte? O sea, la política tomada como profesión, como medio de vida, digamos. Sí, sí. Bueno, es que evidentemente la mayoría de digamos, hay gente que se entra en la política y se queda a vivir allí. En realidad, digamos, casi no vive todos para la política, sino que vive de la política. Sí. Digo, esto es un dato de la realidad. Por eso, digo, yo escucho muchas quejas, muchos enojos, y digo, y los escucho realmente con comprensión. Algunos los tomo para mí porque me corresponde, estoy en la función pública y me hago cargo de esto y doy cuentas de esto. Y entiendo que a veces también recibo un montón de reclamos que no tienen que ver con lo que yo hice. Yo estuve en la función pública del 2007 al 2011, fui diputada provincial, entré con 6 personas, me fui con 6 personas, ninguno de nosotros se quedó, digamos, cada uno volvió a su trabajo. De hecho, 2 compañeros del entonces Bloque de Encuentro Ciudadano estuvieron largo tiempo hasta conseguir trabajo porque ninguno se quedó colgado en nada de la Cámara de Diputados ni de ningún otro lugar. Digo, pero yo entiendo que esto es lo que yo puedo dar fe de esto, que fue lo que hicimos, y que ahora vuelvo a la función pública en las mismas condiciones y con esta claridad, porque es la que me deja dormir. Ahora, entiendo que hay un montón de gente que ve el peso de todo lo otro y que a cualquiera que se presenta le reclama como si lo hiciera. Esto lo comprendo, porque está no solo muy desvalorizada y descalificada la política, sino que en realidad estamos como estamos porque muchos políticos han consentido que lleguemos a este estado de, digamos, de incertidumbre, a este estado de injusticia generalizada, a este estado inaceptable, digamos, que bueno, uno dice, bueno, hay que sostener la democracia, pero si uno mira objetivamente, realmente hay muchos motivos para descreer de la democracia. Lo que pasa es que muchos políticos han tomado la política como una profesión. Sí, hay gente que nunca ha trabajado otra cosa. Y hay gente que nunca ha trabajado otra cosa. Claro, algunos. No te quiero mandar al frente, acabas de mencionar 2 o 3 ahí. No, desconocemos las costillas. Sí, hay, y digo, por eso es tan importante volver a vincular la política con la sociedad. Porque primero, porque la política... Miren, yo en el 2007, bueno, siempre de hecho amo la docencia, pero en el 2007 yo tomé conciencia de que en realidad quien le da lugar a la educación es la política, porque evidentemente que la educación es la herramienta de transformación fundamental, pero la que le da lugar a la educación en una sociedad es la política. Por eso empezamos a trabajar en política partidaria un montón de compañeros que venimos de otros mundos, digamos, no solo de la docencia, de otros mundos, que no es que veníamos, digamos, que teníamos una mirada política de la vida, sí, pero no una de política partidaria, porque la educación en sí misma es una acción política. Y pero digo, eso automáticamente para mucha gente te descalifica. No, ¿cómo te vas a meter en política? Claro, si políticas son todos un chorro. Claro. Bueno, miren, voy a compartir una anécdota pequeñita, pero muy significativa por lo entrañable de que significa para uno los hijos, pero además porque fue muy clara. En el año 2007 mi hija tenía 7 años. Y ella en ese tiempo iba a cumplir 9. No, tenía 8 y iba a cumplir 9. Y ella me acompañaba a las marchas y todo esto. Bueno, cuando llegó esto de la posibilidad de ser candidata a diputada, obviamente yo lo hablé con la familia en primer lugar. Entonces mi hija no dijo nada. A mi hijo le pareció bárbaro que yo de 5 años más que mi hija. 13 años Joaquín, Candela 8. Entonces ella se va y al rato vuelve. Y me dice, mamá, dice, ¿vos querés ser mala? Este fue el planteo de mi hija. ¿Por qué? Porque ella veía que en la carpa la cara de los diputados, digamos, bueno, por el contrario, el hijo de unos amigos muy queridos también, una familia, bueno, que somos así como familia, unos amigos que son como familia. Parientes elegidos. Bueno, el hijo, un año menos que mi hija, 7, cuando ellos cuentan que yo iba a ser candidata a diputada, les dice, mamá, vamos a ser ricos. Pero miren. Entonces yo digo, esto es lo que los chicos aprenden, nuestros hijos, que iban con nosotros a luchar, a luchar pacíficamente, respetuosamente, tratando de comprender las circunstancias, de cuidar a los compañeros, digamos, con todo esto que era lo que nosotros creíamos y aportábamos a esa lucha colectiva, en realidad lo que ellos podían percibir, fíjense, digo, bueno, eran 2 criaturas, hijos ricos nuestros. Y malos. Claro, y digo, bueno, a ver, ni rica ni mala, y hay un montón de gente que no es ni rica ni mala, y digo, hay que revisar la relación de la sociedad con la política y poder mirar, digamos, de otra manera, y sobre todo para poder incorporarse, porque lo único que le va a dar también, digamos, otro rumbo es que otros ciudadanos también se animen a involucrarse y a meterse, porque me parece que es la manera de poder... Hay que participar para poder quejarse. Si quiere cambiar algo, metas en política, dice Gaby, una persona. Gracias, se nos fue el tiempo. Bueno, muy ameno, muy lindo de la charla. Teníamos para rato. Sí, la verdad que teníamos para otra hora más, pero te agradecemos. Bueno, especialmente un día yo. Sábado a la mañana, sí. Que es medio complicado. Sabemos que no es fácil. No, muchas gracias, un placer, un saludo muy grande a la audiencia. Bueno, y hasta otra vez que volvamos a conversar por acá. Así que gracias, nos vamos, Muro. Y nos tenemos que ir, nos corre el tiempo. No nos queda más remedio. Nos vemos, JJ, adiós a la audiencia. No tiene forma ni...